ese tecladito. ¡Ay! Esta es la tecla de sonando en vivo. Le mandamos cumbia, perro. Montarte encima a mí y decir mi nombre, yeah, wow. Entonces cuando me hablas con tu sonido de mala y dime dónde, hey, mao, no, no, no. Quieres que de nuevo se lo haga, pero nena no digas nada. Yo sé que tú, hey, quieres lo mismo que yo, porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú quieres lo mismo, mi amor. Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace a ver. Es que tú quieres rápido, lento, suave, violento. Quieres que te dé, pero que no se entere nadie en su movimiento. Siento su aliento. Me ha pasado a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día. A mí como Roger y María, o como Raúl y la Rosalía. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?